Vamos a ver hoy qué sale. Esto es una locura, de verdad. Sí. Bueno, ahora cuando venga Atre, yo también os cuento un poquito mi parte, cómo me la he intentado repartir. Vale. Pero bueno, a ver. No, qué tío, que se vio el papel y todo. Buah, yo reconozco que ni he hecho el esfuerzo. No, no, yo tampoco. Digo, yo la vi hace años y dije, mira... Sí, sí. Mi mente creo que la ha querido borrar. O sea, tengo fotogramas y tal, pero la secuencia esa en primera persona, cosas así las tengo memorizadas, pero poquito más. Así que... Sí, encima con la parienta. Ya ve, como madre mía. Desde luego eso es amor, ¿eh? Tragarte eso refuerza cosa. Una relación, seguramente. O te la hunde para siempre. Uno de dos. Es un órdago. ¿Qué te iba a decir? Que apúntate, si no lo has hecho, un nivel al menos del Doom 2 que tú digas, mira, me ha molado o me parece llamativo. Vale. Ahora te lo digo para que no te pille en el cuando yo te lo diga, Dios, ¿ahora qué pienso? Pues claro. De momento, ya digo, yo, a ver, yo tengo que buscar los nombres porque yo recuerdo, digo, en esta es la que había plataforma, no sé qué, pero no sabía cuál era. Estabas todo como para pensar cómo se llamaba el nivel. Ya, a ver. De hecho, lo he mirado. Me lo tengo que apuntar porque se me ha vuelto a olvidar. Se llama Tricks and no sé qué. Es este en el que es como un octágono de puertas. Y cada puerta te lleva a una sala con enemigos. Ese está guapísimo, el de Tricks and Traps. Uh-huh. Es el que me he apuntado yo. Y luego hoy voy a hacer una cosa diferente porque para la música resulta que está en Spotify. Entonces digo, pues lo pincho directamente de Spotify. Y ya está. Hombre, si se va la conexión, mal asunto, pero no creo que se vaya. Y además, si se va, la grabación también se corta. Claro. O sea que en un principio... Porque nunca lo habías conectado a Spotify, ¿no? La música. No, siempre me lo he bajado todo. Entonces, bueno, de esta forma, como no es como un programa normal, que si ahora entradilla de las noticias, ahora no sé qué, es todo música, pues me quito del lío, lo meto aquí y fuera. A ver... Ahora cuando venga el trade, de todas formas. ¿Hola? Aquí, perfecto, hola. Chicos, tengo nada del retraso, se me ha hecho tarde. Nada, no pasa nada. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Me oís bien? Sí. ¿Estás bien después de lo de anoche, de la película? Sí, la verdad es que sí, aunque tendrás consecuencias, pero sí. Sí, sí, lo claro. No, ha sido tremenda, ¿eh? No es mala, es lo siguiente. Bueno. A mí lo de los super... Bueno, ¿lo habéis visto? Sí. Hace años. Vale. Lo de los superpoderes del final del Marine ya... Bueno, pues ya no me he traído para ya ser el sumum del programa de hoy una review de Film Affinity donde le dan un 7 y dicen que la película es buena. Sí. Me lo he traído para leerlo. Madre mía. Es impresionante. También, oye, hay que decir una cosa, no es la peor película de adaptación de videojuegos que he visto. Es que Es que es eso, eso es lo peor, es que hay cosas peores, pero vamos, en fin, los 100 minutos se hacen largos, joder, de verdad, pero bueno, lo superé bien, he dormido, bueno, esta noche me he pasado pegando tiros toda la noche, todo hay que decirlo. Bueno, está bien. Pero con una partida del Doom clásico, no de esta. ¿Qué te iba a decir? Que lo que le he dicho a Aitor, piensa un nivel del Doom 2 que tú digas, este me ha molado, para apuntártelo. Sí. Lo digo por si luego a lo mejor... Sí. Ah, vale. Porque yo, por ejemplo, del nombre concretamente no me acordaba, lo he tenido que buscar y tal, así que guay. Y bueno, mi idea es, pues eso, empezamos, la introducción va a ser un poquito más corta y diferente. Claro. Y mi idea es, claro, el desarrollo de Doom 2 tampoco hay tanto que contar, porque el Doom 2 al final es heredero en casi todo, recicla muchísimo, sino que es la oportunidad también de hablar de esas fricciones, de cómo John Carmack, John Romero empiezan a distanciarse. Así que claro, todo al final pasa por hablar de Quake. Entonces vais a ver que realmente esta parte del especial va un poco en paralelo lo que son los juegos a la historia en sí dentro del estudio, pero es que realmente es lo que había que contar, ¿no? Así sí, que... exacto. Eso y de hecho, para la parte mía de jugabilidad, de diferencias, tampoco hay tantas. Quiero decir, voy a remarcar más que reciclaron mucho. Evidentemente voy a decir las cosas que hubo novedosas, que las hubo, pero incidir en que hubo mucho reciclado, ¿eh? Quizás también, pues, suplir esa falta a lo mejor de información, porque claro, es que Doom 2 es lo que es. Con con esas sensaciones, ¿no? Con la experiencia de jugar, de cómo lo hemos vivido, cómo ha sido, porque es cierto que... Lo que pasa es que casi es la repetición del Doom 1. Claro. Es decir, me gusta, bueno, a mí esto me ha gustado incluso más que el Doom 1, pero... Pero yo al menos, en cuanto a los niveles, sí que noto una diferencia a la hora de plantearlos. Sí, efectivamente. Más grandes, más complejos, eso más es. Divertidos, a mí me parecen. Eso pero vamos, que lo que quiero decir es que si en eso no hay mucha diferencia, por lo menos en lo de la recepción comercial y medios, ahí sí puedo hablar un poco más, porque claro, fue brutal. Eso es. Por eso lo metí y dije, por lo menos poder también comentar esa parte. Porque para mucha gente Doom 2 fue incluso más recordado que el primero, ¿eh? Porque a lo mejor es el primero que jugaron, por el momento en el que llegó, en fin. He metido, de hecho en la escaleta no aparece porque lo he metido esta mañana, meter un comentario nada más, lo de la película de Doom al final de Doom 2. Vale. Por equilibrar la balanza de aquella manera. Sí. Así aunque, que bueno. Aunque la peli va después de Doom 3, ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, la podemos meter en medio, total, claro, no afecta. Pero... A mí me gusta acabar el bloque de Doom 2 hablando de la película, metemos música y volvemos ya con Doom 3. Y luego, yo metí ahí la parte también un poquito, tampoco demasiado, del motor gráfico. No sé si has encontrado algo. Lo digo por quitártelo o dejártelo. De Tech 4, sí. Claro. Ah, vale, sí, vale, sí. Perfecto. Vale, vale. Hombre, a ver, no es mucho. Tiene tres características principales, que es iluminación dinámica, modelos con animación esquelética y megatexturas. Y explico un poquito qué son y ya está. Y luego del sonido, que también llegaron a un acuerdo con Creative. Y de redes, pues eso sí tiene bastante más importancia. Porque de ahí... espera, no, es en la tercera parte. Nada, esto es normal. Solamente funciona cliente-servidor, con servidores, se conectan y ya está. No tenía mucha historia. Pero vamos, sí tengo para contar. Uh-huh. Hombre, sobre todo es para explicar un poco la obsesión de Carmack de un juego que se anuncia en el 2000 y sale en 2004, ¿no? 4 años de desarrollo, que es por la parte técnica casi todo. Sí, y también porque Carmack descubre los cohetes. que eso también influye, de estar metido sin parar programando a tomárselo con mitad del tiempo para cohetes, mitad del tiempo para Doom 3. Pasó de las bombas de adolescente a los cohetes, ¿eh? Ya te digo. Como una terrorista maracas, en potencia. Y aunque un puñetero genio, es increíble. Sí, sí, sí. Y luego también al final, bueno, la parte del desarrollo de Doom 3 ocurre lo mismo. Cuento un poco la situación de Doom 3, cuando sale al mercado el mismo año que Half-Life 2 y demás, de cómo influyó también la primera parte en esto de que ahora el argumento ya no es igual que una peli porno. Pero, claro, en paralelo también contar la creación de Ion Storm, de cómo John Romero ha tenido desde entonces un perfil más bajo. Ya digo, va todo muy al lado, no muy en paralelo lo que es los propios juegos de la historia de los creadores, porque es que tiene que ser así. Así pues, sí. Que, nada, y luego al final, pues eso, esta vez sí tenemos audios, unos cuantos, afortunadamente. Mira. De hecho, voy a mirar cuánto duran en total, porque tenemos uno de 3 minutos 20, otro de 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, como 10 minutos seguidos de audio. Uh-huh. Así que lo que hacemos es que los escuchamos todos seguidos y ya después pues, os vais apuntando cositas y vamos comentando del tirón. Y también leer los de iVoox, que no son muchos. Vale. Esos de que son del programa anterior, ¿no? Sí, yo he juntado de los dos. El de mecenas, porque es lo mismo, y el otro. A ver. Lo voy a poner. En la jugabilidad del Doom 3 sí tienes muchas cosas que decir, ¿no, Aitor? Sí, por supuesto, claro. Vale. Que hay bastante cambio. Ahí sí, sí. Ya te digo que yo voy a pinchar, ¿eh? Perfecto. Lo pinchar a hueso. Un poquito. Sí, sí, sí, me parece bien. Sí, yo no defiendo ni ataco a nada, o sea... Lo que sí es que a mí que me ha dado tan mala impresión cuando lo he vuelto a jugar ahora... Uh-huh. En cuanto a joder, qué lento, joder, qué pesado, joder, qué raro el punto de vista, todas estas cosas... Sin embargo, la recepción fue buenísima. Unas notazas, es el que mejor notas ha tenido. Fíjate, yo eso no lo sabía. Pues sí. O sea que me ha alucinado. Vale, pues entonces vamos a verlo todo. Estoy pensando. Vale, pues eso, mi idea es que dure más o menos 2 horas, 2 horitas. Vale. Creo que lo podemos hacer. Bien. Vale. Así que voy a apagar la Play, que se ha encendido sola. Eso es del GOG. Esto es magia. Y empezamos. Sí. Oye, ¿estás contento con lo del GOG? ¿O no le has dado mucho más bola? Sí, estoy muy contento, sobre todo porque te organizas, ¿no? Ves que tienes juegos que no sabías que tenías. Yo echo de menos ahora que esté el de Twitch Prime, fíjate, que esté incluido también. Eso sería claro. Estupendo ya. Ojo, ya te digo, porque es la que te acuerdas menos de todas normalmente, sí. Está bien. Pues nada, a mí todavía no me ha llegado la invitación, pero tengo ganas con lo que contaste. ¿La de Epic también está? Sí. Claro, pues eso te digo, que tienes Epic, Uplay, Origin y Steam. Está muy bien. Bueno, y Play. ¿Y Xbox? Sí, también. Se me había olvidado. Qué bien. Juego completo. Ya ves, o sea, que perfecto. Bueno, me están llegando ya notificaciones de amistad, es decir, que por el Discord ya hay gente que lo tiene. Uh-huh. O sea, mola. Que poco a poco irá llegando. Pues sí, pues me parece una muy buena iniciativa. Además, dijeron que iban a hacer parte, o sea, que iban a intentar llegar a acuerdo con cada una de las casas. A lo mejor todavía no han llegado a un acuerdo con Prime y por eso no está. Porque también dijeron que si no, los propios usuarios iban a poder hacer los conectores, que iba a ser muy sencillo. Así que, o estará por lo civil o por lo militar, pero estará. No, y que todavía es una beta cerrada. Hay que recordarlo. Claro, sí. Así que bueno. Pues sí. Vale, pues... Pero oye, sí que es práctico. Bueno, sí. No, ya te digo, si os parece bien, empezamos y a ver qué sale hoy, porque hoy somos poquitos, hoy somos tres. Pues sí. Hoy es la peor de todas, yo creo, ¿no? Hoy... La semana que viene ya... Oye, vamos a sudar. Por esa parte, ha sido durillo, prepararlo. Digo. Que son, al final son dos juegos y joder. Yo reconozco... Y lo peor ha sido la película. Yo reconozco que me he hecho el comodón, porque realmente el guión me lo he hecho hoy a las 7:30 de la mañana, que me he levantado para hacerlo. Has madrugado. Sí, joder. sí. Pero bueno, a ver qué sale. Yo espero que bien. Y de todas formas, pasarlo bien, es hablar de lo que nos gusta y ya está. Pues sí. Pues perfecto. Pues entonces poneros el mute y empezamos. Vale, pues ya lo tenemos. Bien, ¿cuánto? Ay, pues 2:50, que con los audios serán 3. ¿Cómo 2:50? O sea, sí, 2 horas de grabación, 50 minutos. No jodas. Te lo juro. ¿Han sido 3 horas? Yo pensaba que llevábamos 2. ¡Qué va! Claro. Otra vez lo hemos vuelto a hacer. Pues eso, que desde las 10:30 yo aquí sudando de verdad. Sudando. ¡Ay, madre mía! Claro que el pobre Atreides se ha tenido que ir corriendo y dice que yo me largo ya de aquí. Dios. No, hombre, a ver, yo creo que ha quedado bien. Es cierto que... Sí. Hombre, la parte del desarrollo es que es muy difícil porque, claro, la historia se bifurca, no es lineal como en Doom, claro. Pues el desarrollo de Doom. Es que aquí Doom 2 no interesaba tanto el propio Doom 2, sino claro. Lo que había detrás. No, pero no, bueno. Que de hecho es lo más interesante, todo el tema de Johnny Carmack y Romero. Sí, sí, o sea, sí. Lo que más chicha tiene. Y luego cuando uno de los audios de los oyentes ha dicho, este es muy como el de Bioshock para escucharlo tan varias veces, tal. Claro, mirando un poco en Wikipedia, informándome y tal de Ion Storm. Sí. Aquí hay un poco de lazo con Looking Glass Studio, ¿no? Es que es verdad, ¿eh? Con Warren Spector por aquí, con Spector por allá. Sí. Con sí. El Deus Ex. Lo pensé, digo, cómo al final, qué pequeña, ¿no? Es la industria, qué pequeño del mundo. Pues mira, hay una conexión ahí muy bonita. Así que nada, a ver la semana que viene los que estamos, si puede estar a Trace. Hombre, si pudiera estar, seríamos los 5, creo yo. Los 5, tío, sí. Que nos vendría muy bien. Sí, pero vamos, de seguro 4, yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que Tony, estamos. Juanjo, o sea, si lo hemos hecho entre 3, yo creo que entre 4 claro, ya 5 ni te cuento, sí. Pues sí. ¿Y va a ser sobre Doom Reboot? Sí. 2/3 del programa prácticamente, ¿no? Y luego... Sí, claro, todavía la verdad es que ni lo he pensado, ni me he parado con la escaleta, pero yo imagino que será... posiblemente a nivel de desarrollo, a lo mejor también interesa contar el proceso hasta llegar ahí... Y luego ya, que eso será todo el programa, creo yo, detenernos a lo mejor más a nivel jugable, las fases, los enemigos finales, las armas, y ya rematar un poco mirando a futuro, que creo que eso es interesante el especular incluso, ¿no? Yo me acuerdo con el de Final Fantasy VII hablando de, se acababa de anunciar el remake, de cómo será, cómo lo harán, o el de Zelda, ¿no? Que habrá después de Breath of the Wild. Sí. Eso es bonito, que quede ahí registrado. Sí. Hombre, lo bueno es que aquí ya sabemos lo que va a haber. Sí, claro. O sea, el Doom Eternal está a la vuelta. De hecho, el otro día pusieron un vídeo de 50 minutos de gameplay. Wow. No he querido ver nada, ¿eh? Porque yo no sé hasta cuánto tengo que ver de Doom, ¿sabes? Ya, es verdad. Que tampoco te spoilea nada de la historia, pero es en plan, a lo mejor algún monstruo nuevo, pues me molaría verlo de primeras jugándolo y no que me lo enseñen en un vídeo. Sí. Yo lo que he visto es que impacto de verlo. Hay más presencia de plataformas, de plataformeo. Y eso sí que a mí no me gusta tanto. Una cosa es el tema vertical en los combates y otra es te tienes que mover una piedra justo en la precisión. Eso no me gusta. De hecho, eso creo que en el Doom de 2016 se ve con el tema del jetpack. Sí. Hay un poquito de plataformeo. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno. Lo comentaremos. Lo comentaremos y ya está. Pues nada, lo voy a ir cerrando por aquí. Muy bien. Que tengo un calor de muerte. Pues ya vamos hablando. Vale. Pues nada, hasta luego. Venga, tío. Adiós. Chao.